Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu asegura que el presidente Peña Nieto le dejó claro a Donald Trump que México no pagará por el muro fronterizo. Despliegan operativo con más de 4.000 policías y 200 vehículos en inmediaciones de la Cámara de Diputados para garantizar la seguridad y movilidad con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Modelo deportivo mexicano está agotado, asegura el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, y propone integrar una junta de notables con facultades para definir los apoyos que deben otorgarse a los deportistas de alto rendimiento. Impacto al alza en los precios de la gasolina será transitorio, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Colegio Nacional del Notariado Mexicano recuerda que hoy inicia en México el mes del testamento e invita a la ciudadanía a realizar este trámite. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.